Señoras, señores, ayer hablábamos de nuestra fe en Dios y apoyábamos nuestra fe en los últimos descubrimientos de los astrónomos sobre el origen del mundo. Hoy vamos a hablar de nuestra fe en Cristo y nos vamos a apoyar en la historia. Jesús fue un hombre de la historia, como pudo ser Napoleón, Alejandro Magno, Miguel Ángel, Calderón de la Barca. Vivió en un país concreto, en Palestina, en un tiempo determinado, tiempo de Poncio Pilato. Fue un hombre aparentemente corriente, a veces iba por un camino y tenía hambre, se acercaba a una higuera a ver si tenía higos. Otras veces va por otro camino y tiene sed, se acerca al pozo de Jacob, le pide a la samaritana que le dé de beber. Otras veces está cansado, se queda dormido en la barca de Pedro. Un hombre por fuera, un hombre como otro cualquiera. Pero no fue como otro cualquiera, porque es un hombre que ha pasado la historia. Es notable que los historiadores del Imperio Romano, un Tácito, un Tito Livio, un Suetonio, un Plinio el Joven, un Flavio Josefo, le dediquen unas líneas a Jesús de Nazaret. Eso es notable, porque aquellos historiadores del Imperio tenían muchas personas de quien hablar, antes que de un carpintero del pueblo y de Nazaret, que murió ajusticiado en un patíbulo. En el Imperio Romano hubo muchos carpinteros de pueblo que no han merecido ser citados por los historiadores del Imperio. Hubo muchos ajusticiados en patíbulo que no han merecido ser citados por los historiadores del Imperio Romano. Ya es notable que, siendo Jesús, humanamente hablando, un hombre de pueblo, carpintero, que muere a crucificar un patíbulo, y un Tito Livio, un Tácito, un Suetonio, un Plinio el Joven, un Flavio Josefo, le dediquen 3-5 líneas. Fenomenal. Es fenomenal. ¿Por qué? ¿Por qué? En mi libro, que ayer ya les cité a ustedes, donde hablo de todas mis conferencias, les voy a leer lo que pongo de Flavio Josefo. A pie de página pongo siempre donde cito, donde tomo la cita, la fuente. Flavio Josefo. Por aquel tiempo apareció Jesús, hombre excepcional. Si le podemos llamar hombre. Ya Flavio Josefo sospecha que ese Jesús de Nazaret no es un hombre normal. Ya piensa, ¿será solo hombre? Honradamente hablando, cuando Flavio Josefo piensa que Jesús es algo más que un hombre, quizás un Dios, no piensa en Dios como nosotros. Para nosotros hay un solo Dios y nada más. Para Flavio Josefo, en el Olimpo había montones de dioses, podía ser un Dios más. Pero ya Flavio Josefo, ¿por qué cita a Jesús y Tito Livio y Tácito lo mismo? ¿Por qué estos historiadores del Imperio Romano dedican 3 líneas, 5 líneas a Jesús de Nazaret? Dice, realizó prodigios sorprendentes. Ahora ya sé por qué lo cita. Por los prodigios que realizó. Y ellos comprenden que un hombre que hace esos prodigios merece pasar a eso. Pero tenemos la suerte inmensa de que de Cristo sabemos algo más que 3 líneas, 5 líneas en un historiador del Imperio Romano. Tenemos la suerte inmensa de que de Cristo nos hablan quienes convivieron con él, quienes le vieron con sus propios ojos, quienes le oyeron con sus propios oídos, que nos cuentan lo que vieron y lo que oyeron. Dice San Juan, lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos oyeron, de eso doy testimonio. Tenemos la historia de Cristo escrita por contemporáneos. Cuando una persona me cuenta lo que él ha vivido, tiene una fuerza excepcional. Miren ustedes, estaba yo dando conferencias en Palma de Mallorca, y un día pues me enseñaban las bellezas de la isla, las cuevas de Artá y de Utá y todo eso, y me llevaron a la bahía de Santa Ponsa. Allí en la bahía de Santa Ponsa, en Palma de Mallorca, hay un monumento que conmemora el desembarco de Jaime I el Conquistador en 1200 no sé cuántos. Y ahí está. Por lo visto, la escuadra de Jaime I el Conquistador, una tempestad, desarticuló a la escuadra, parte se fue a Pollensa y Jaime I el Conquistador se refugia en esa bahía de Santa Ponsa y allí desembarca. Monumento. 1200 no sé cuántos. Muy bien. Es un dato de la historia. Pero estamos en Santa Cruz de Tenerife. Pues el domingo pasado me ocurrió a mí lo mismo. Me metieron en un coche, me enseñaron el Teide. Estuve en el Teide. En lo alto del Teide. Después del funicular, andando hasta la cumbre. Y en la cumbre del Teide, yo mismo escarbé la tierra y salió esos gases sulfurosos que salió solido, mal Dios, que puede. Y metí el dedo en el agujero y lo tuve que sacar porque me quemaba. ¿Cómo va a ser lo mismo para mí la experiencia del domingo pasado en lo alto del Teide, quemándome la arena que quemaba y los humos que salían del agujerito? No es lo mismo que un monumento que conmemora lo que pasó en 1200 no sé cuántos. Esto pasa con el Evangelio. Los Evangelios no me cuentan la historia recogida en unos manuscritos de unos archivos, no. Juan me dice lo que mis ojos vieron, lo que mis oídos oyeron, de eso doy testimonio. Cuando yo recibo el testimonio de un testigo directo del hecho, para mí es una fuerza inconmensurable. Segundo, los evangelios se escribieron para testigos que conocían los hechos que allí se narran. Cuando a testigos de un hecho les narramos el hecho que ellos conocen, o manifestamos la verdad tal como fue, o nos rechazan el relato. Eso es claro. Y yo hice una prueba. Yo daba conferencias en Barcelona, en los talleres Vulcano, en el muelle de Barcelona, en un taller abarcado de hombres. Hice esta prueba, me salió muy bien. Sin preparar, es decir, se me ocurrió allí, pero salió muy bien. Yo hablaba un martes, seguro, porque el lunes fe en Dios, martes fe en Cristo. Hablaba un martes. El domingo anterior habían jugado en Barcelona el Español y el Barcelona, rivales en primera división. Creo que ganó el Barcelona 3-2, me parece. Llego aquí a aquellos hombres y les digo, porque si yo hago la crónica del domingo, del partido de domingo, y cuento cómo el Español le metió 5-0 al Barcelona, hago una pausa. Miren ustedes, lo que salió de aquella masa de obreros fue un rugido salió de aquello. Porque claro, cerca de 1000 hombres, haciendo un comentario, cada uno dijo una cosa. ¿Qué ha dicho el cura? ¿Que ganó el Español? ¿Si ganó el Barcelona? ¿Si fueron 3-2? ¿Si estuvo en el partido? ¿Si lo oí por la radio? Cada uno dijo una cosa, pero 1000 hombres haciendo un comentario, un rugido salió de aquella masa de hombres. ¡Va! ¿Os habéis dado cuenta? ¡No os puedo engañar! ¡Si estuvisteis en el partido, si lo oísteis por la radio! Todos sabéis que ganó el Barcelona 3-2. Yo os digo que ganó el Español 5-0. Fíjate la realidad. Los evangelios se escriben para una comunidad cristiana que conocieron los hechos que allí se relatan. Si los relatos evangélicos no hubieran dicho la verdad, aquella primera generación de cristianos hubiera rechazado aquellos evangelios como un cuento, como un fraude histórico. No hay un solo documento que contradiga los relatos evangélicos. Ni uno. Sino todo lo contrario. Aquella primera generación, al leer los relatos evangélicos, veían también retratada la realidad que ellos conocían que copiaban los evangelios a mano, que entonces no había imprenta, y el que quería un libro se lo tenía que copiar a mano, y se los copiaban a mano, y los guardaban con oro en paño, y los transmitían de generación en generación, hasta el punto que hoy tenemos de los evangelios más copias que de ningún otro libro de aquel tiempo. Esta es la forma. El libro de aquel tiempo, del cual conservamos más copias, los santos evangelios, y ni un documento que contradiga los grandes evangelios. Señal de que aquella primera generación que conocía los hechos relatados, cuando leía el evangelio, veía todo tan bien escrito, tan bien relatado, tan verídico, tan consecuente con la realidad, que los copiaban a mano, los guardaban como oro en paño, los transmitían de generación en generación. Y no hay de ningún libro de aquel tiempo el número y calidad de documentos como tenemos de los santos. Voy a hablar de eso. Los originales no. No tenemos los originales de los santos evangelios, ni de ningún libro de aquel tiempo. Los originales todos se han perdido. ¿Por qué? Porque no había papel. Se escribían papiros. Unas hojas vegetales como de maíz, así alargadas, se secaban, se prensaban, se enrollaban en cilindros, y eso eran los libros, como hojas de maíz. Un material deleznable, y se deteriora, se pierde. Originales, ni de los evangelios, ni de ningún libro de aquel tiempo. Tenemos copias. Pero a esto voy. Las copias que tenemos de los evangelios son en número y en calidad superiores a todos los libros de aquel tiempo. Lo vamos a ver ahora, porque esto es muy importante para nosotros que creemos en el evangelio. Vamos a ver críticamente, estudiando a fondo los textos evangélicos, a ver qué garantías me ofrecen a mí para que yo me fíe del evangelio, porque después me voy a fiar del evangelio. Pero antes de fiarme del evangelio, tengo que conocer de qué me fío. Miren ustedes, todo el mundo conoce el esplendor de la literatura grecolatina, única en la historia de la cultura humana. De todos los autores griegos y latinos, el autor del cual conservamos más copias es Virgilio, por razones que no son de este momento, pero que son evidentes. De Virgilio conservamos un montón de copias, más que de ningún otro, ni griego ni latino. Pues de Virgilio, ¿qué es el mejor de todos los griegos y latinos? Conservamos tres códices unciales. Se llaman códices unciales unos manuscritos que tienen una escritura uncial, un tipo de escritura muy antigua, los más antiguos. De Virgilio, tres códices unciales. De los evangelios, 210. Superioridad aplastante. Sobre Virgilio, que es mejor de todos. Pero es más. De todos los griegos y latinos, no conservamos ninguna obra completa anterior al siglo VIII. Antes del VIII conservamos fragmentos, pero completo nada. Anterior al siglo VIII. De los evangelios, conservamos 78 códices completos anteriores al siglo VI. Y de todos los demás griegos y latinos, nada completo hasta después del siglo VIII. Siempre a pie de página pongo la fuente. Más. Reuniendo citas de los escritores Justino, Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Hipólito y Eusebio, se reúnen 26.487 citas que reconstruyen el Evangelio entero. Y de esto nos acercamos al siglo II. Entre el segundo y el sexto, sacamos de estos autores que he citado 26.487 citas que reconstruimos los evangelios que llegan hasta el siglo II. Impresionante. Pero hay más cosas todavía. Todos conocemos la categoría de Aristóteles. Yo suelo decir, es una inteligencia no superada en la historia de la humanidad. Y pongo este dato, que creo que es significativo. ¿Qué tiene que ver la medicina que hoy estudian nuestros médicos con la medicina de hace 2000 años? ¿Qué tiene que ver la astronomía que hoy saben los astrónomos con la astronomía de hace 2000 años. ¿Qué tiene que ver la electrónica que hoy sabemos con la electrónica de hace 2000 años? ¿Qué tiene que ver? Aristóteles hace 2000 años escribe un tratado de lógica y hoy sigue siendo la base de todo razonamiento filosófico. Y nadie ha superado a Aristóteles. Y hoy, en el Tratado de Lógica, estudiamos las reglas de silogismos que escribió Aristóteles hace 2000 años. Y nadie ha desbancado a Aristóteles, en este talento de Aristóteles. Pues cuando estudiamos el Tratado de Lógica y decimos que eso es de Aristóteles y que estas reglas de los silogismos son de Aristóteles, hemos de saber que la copia más próxima a Aristóteles que conservamos dista de Aristóteles 1400 años. Hay un bache de 1400 años desde la muerte de Aristóteles y la copia más próxima a él que conservamos, 1400 años. Otro dato: Menéndez Pidal, historiador español de fama internacional, esa monumental historia de España que ha escrito, Menéndez Pidal cita a Tácito, se fía de una cita de Tácito, y resulta que el manuscrito más próximo a Tácito que conservamos dista de Tácito 1340 años. Y a pesar de este bache de 1340 años entre la muerte de Tácito y el manuscrito más próximo a Tácito que conservamos, Menéndez Pidal, un historiador de talla internacional, se fía de ese manuscrito que dista 1340 años de su autor. Mommsen, premio Nobel de Historia, un señor que sabe historia, catedrático de Historia Antigua de la Universidad de Berlín, cita Polibio y resulta que el manuscrito más próximo a Polibio que conservamos dista de su autor 1067 años. A pie de página pongo la cuenta, donde saco cada vez. He citado casos de escritores que nadie pone en duda, que nos fiamos de sus escritos y distan más de 1000 años de su autor. En Ginebra, en la biblioteca Coloni, tenemos el papiro Bodmer II, que dista, está en íntegro el texto de San Juan y dista de San Juan 100 años. Y nadie duda de unos manuscritos que distan más de 1000 años de su autor. No dudan de estos manuscritos. De San Juan tenemos un manuscrito completo. Biblioteca Coloni, Ginebra. Papiro Bodmer II dista 100 años de su autor. Más. En Manchester, Papiro Rylands dista 35 años de su autor. Y nos estamos fiando de manuscritos que distan más de 1000 años de su autor. Tenemos de San Juan un manuscrito que dista 35 años en Manchester. Más. Ustedes han oído hablar de los manuscritos del Qumran. Como no todo el mundo tiene por qué saberlo, voy a hacer una breve historia. Un beduino pierde una cabra. Piensa que la cabra se ha escondido en aquella cueva, en un talud cortado a pico. Para que salga la cabra, tira una piedra y en lugar de salir la cabra oye ruido de vasijas rotas. Supone que hay allí un tesoro, sube por donde puede, se mete en la cueva y se encuentra toda una colección de ánforas. Dentro de cada ánfora un rollo, un libro, esos rollos de papiros que eran los libros. Comprende que aquello vale dinero, coge un trozo, se va a un anticuario de Jerusalén. Este anticuario, cuando ve aquello, comprende que vale dinero y se va a consultar al catedrático de arqueología de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Eleazar Zuckerman, cuyo libro he leído yo y los datos que voy a dar los he sacado de ahí. Eleazar Zuckerman. Este hombre va a la cueva y se da cuenta que en aquella cueva está la toda una biblioteca de un monasterio de esenios, unos monjes de tiempos de Jesús, que para librar la biblioteca en cualquiera de aquellas guerras intestinas, escondieron la biblioteca en aquella cueva, y ha estado 2000 años escondida la biblioteca en aquella cueva, hasta que hace unos años la descubre un pastor beduino. Se empiezan a analizar esos libros, reglas del monasterio, crónicas de guerras y la Biblia. Libros de la Biblia, de los profetas, de los evangelios. A esto voy. Un padre jesuita, padre O'Callaghan, papirólogo español, catedrático en Barcelona y en Roma, en los dos lados, ha descifrado un papiro encontrado en la cueva 7 del Qumran y ha demostrado que es de San Marcos. Pero antes de que el padre O'Callaghan descifrara el manuscrito, Roberts, primera autoridad mundial en papirología, sin saber todavía qué era ese escrito, afirma por la grafía, por el modo de escribir, que esos escritos son del año 50. El especialista sabe de qué época es cada escritura, lo mismo que nosotros también, ¿no? Que si yo, nuestras madres, pues tenían letra picuda, ¿no? Las alumnas de colegios de monjas tenían letra picuda. Hoy las niñas de hoy, no hay una niña con letra picuda, entonces al revés, letra redonda y más bien chatota y anchota, ¿no? Es como se escribe hoy, ¿no? Pues un especialista, pero esta es una niña moderna, esta es una señora de abuelita ya, ¿no? La letra picuda, pues lo mismo que esto es elemental, cuando lees una carta, ves de qué edad tiene la señora que ha escrito la carta, ¿no? Si es una niña joven, es una señora mayor. Pues Roberts, por la grafía de los manuscritos, había dicho que eran del año 50. Ahora viene O'Callaghan y demuestra que son de San Marcos. Resulta que tenemos un manuscrito de San Marcos que dista 10 años. Eso no. 10 años. Y nos estamos fiando de otros manuscritos que distan más de 1000 años. Es decir, me uno con esto a un crítico inglés, se llama Streeter, y dice, Streeter, los evangelios tienen la posición más privilegiada que existe entre todas las obras de la antigüedad. Streeter. No hay libro de la antigüedad que tenga el número y calidad de manuscritos de los santos evangelios. Entonces, saco yo la conclusión, el que no crea en el Evangelio no tiene derecho a saber nada de historia. Evidente. ¿Con qué derecho yo me fío del análisis de Jenofonte si no me fío de los Evangelios? Si los documentos que tengo de los Evangelios son muy superiores a los que tengo del análisis de Jenofonte o de la guerra de las Galias de Julio César o de cualquier libro de aquel tiempo. Si yo leo la guerra de las Galias y el análisis de Jenofonte y cualquier libro de aquel tiempo y sé que la Odisea y la Ilíada y son de Homero y las geórgicas de Virgilio y tengo cierta cultura, honradamente tengo que creer en el Evangelio. Porque todos los documentos de todos esos libros, de los cuales no duda ninguna persona culta, de todos esos libros no tengo ni con mucho los documentos de los santos evangelios. Por lo tanto, a esto voy. Los santos evangelios estudiados críticamente, yendo a los manuscritos de la antigüedad, los libros más dignos de creer de todos los libros de la antigüedad. Ahora sé por qué me fío de los evangelios. Escrito por testigos de los hechos. Para testigos que conocían los hechos. Y que me consta por los manuscritos que conservamos las garantías que yo tengo para fiarme de esos relatos. Ahora ya sé por qué me fío del evangelio. Y una vez que he puesto la base para yo fiarme del evangelio, Ahora vamos a ver qué dice el Evangelio, que es muy interesante. Vamos a ver qué dice el Evangelio, donde yo bajo mi fe en Jesucristo. Ya sé que me puedo fiar del Evangelio. ¿Qué dice el Evangelio? Que ese hombre carpintero de pueblo, que murió a justicia de un patíbulo, tuvo la osadía de afirmar que él era Dios. Eso no lo ha hecho nadie en la historia de la humanidad. Ningún hombre de la humanidad se ha atrevido a afirmar que él es Dios. Eso no lo ha hecho nadie. Ha habido fundadores de religiones, un Buda, un Confucio, un Mahoma, un Lutero. Pero Buda no se las daba de Dios, Confucio no se las daba de Dios, Mahoma no se las daba de Dios, mucho menos Lutero, o Smith, fundador de los mormones, o Russell, fundador de los testigos de Jehová. Ningún fundador de religión ha pretendido ser Dios. Ellos han lanzado al mundo una ideología más o menos moralizante, pero ellos no pretendían ser Dios. Cristo se las daba de Dios. Decía Cristo, yo no soy de este mundo, decía Cristo. Antes que el mundo existiese, existía yo, decía Cristo. Quien me ve a mí ve al Padre, decía Cristo. El Padre y yo somos una misma cosa, decía Cristo. Cristo se las daba de Dios. Y por dárselas de Dios, fue la cruz. Cuando está maniatado en el Sanedrín, rodeado de los sanedritas que le están juzgando, cuando a Caifás le fallan aquellos falsos testigos amañados que se había buscado, y Caifás se encuentra sin saber qué decir, se encara con Cristo y le dice, dinos de una vez, ¿es verdad que eres el Hijo de Dios? Contesta Cristo, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Es un giro, es un modo de hablar, es una expresión hebrea que significa así es como tú dices. En castellano decimos, hombre, tú lo has dicho, sí señor, es verdad. Así es como tú dices, tienes razón, sí señor. Tú lo has dicho, así es. ¿Es verdad que eres el Hijo de Dios? Tú lo has dicho, así es como tú dices. Y Caifás, lánzalo. Ha blasfemado, reo es de muerte. La blasfemia se castigaba con la pena de muerte. Y Caifás interpreta que Cristo se las da de Dios. Si Cristo hubiera dicho que es Hijo de Dios, como nosotros, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Somos hijos adoptivos. El pretender ser hijo adoptivo de Dios no es blasfemia. Pero Caifás entiende que Cristo se hace hijo natural de Dios. Con naturaleza de Dios. Que recibe la naturaleza del Padre. El Padre natural transmite su naturaleza al Hijo. El hijo de un pez es un pez. El hijo de un pájaro es un pájaro. El hijo de un hombre es un hombre. Y el hijo de Dios es Dios. Hijo natural de Dios, que recibe la naturaleza del Padre, se las da de Dios, naturaleza de Dios. Por eso es blasfemia. Si Cristo hubiera dicho, soy hijo de Dios, como todos, un hijo adoptivo, eso no es blasfemia. Todos somos hijos de Dios. Caifás lo entiende, a blasfemia, se la quita de Dios, pretende ser como Dios, con naturaleza divina. Por eso Cristo, cuando hablaba a la gente del Padre, dice, mi Padre y vuestro Padre. Hace distinción siempre, mi Padre y vuestro Padre, mi Padre natural y vuestro Padre adoptivo, hace distinción. Todos somos hijos de Dios, pero no de la misma manera, y Caifás lo entiende. Se hace hijo natural de Dios, se las da de Dios, blasfeme, lo condena a muerte. Y Cristo, cuando oye que por dárselas de Dios lo condena a la muerte, no rectifica, no retrocede, no se sale por la tangente y da una explicación, no. Caifás ha entendido que Cristo se las da de Dios y Cristo confirma. Cristo subraya, Cristo amenaza, y dice Cristo, pues yo os digo que un día me veréis venir sobre las nubes del cielo para juzgaros a todos vosotros, dice Cristo, y no retrocede, no dice, no, es que no me has entendido, no, Cristo afirma que él es Dios, y que un día le veremos venir sobre las nubes del cielo para juzgarnos a todos. Cristo afirma que es Dios. Indiscutiblemente. Pero no solo dice que es Dios, lo confirma con sus obras. Decía Cristo, si no creéis mis palabras, creed mis obras. Mis obras dan testimonio de mí, decía Cristo. ¿Cuáles son esas obras que dan testimonio de Cristo? Los milagros. Solo Dios puede hacer milagros. ¿Qué es un milagro? Un rompimiento de una ley de la naturaleza. Eso es un milagro. No confundamos milagros con fenómenos parapsicológicos o con trucos de prestidigitador. Cuando un prestidigitador empieza a sacar palomas, decimos, ¡qué arte! ¡Qué truco! Nadie dice que milagro. No, esa no será el milagro. No comprendes dónde hay tantas palomas, porque eso es verdad. ¿Dónde hay? ¿Dónde meten las palomas? Oye, no comprendes. Pero saca una paloma, y saca otra, y saca otra, y saca otra, y dices, pero qué arte, pero qué truco, pero qué habilidad. Nadie piensa en milagro. Ya comprendes que aquí no hay nada que rompa las leyes de la naturaleza. Lo mismo podríamos decir con un fenómeno parapsicológico. La radiestesia, la xenoglosia, la telepatía. Fenómenos parapsicológicos son paranormales, no son normales, pero no son sobrenaturales. No trascienden el mundo natural, al margen de lo natural, pero no son sobrenaturales. El milagro es sobrenatural, porque el milagro es un rompimiento de una ley de la naturaleza, y solo Dios cambia las leyes de la naturaleza. Los hombres estudiamos la naturaleza, descubrimos las leyes de la naturaleza, aplicamos las leyes de la naturaleza para la técnica y el progreso, pero no cambiamos las leyes de la naturaleza. Ningún hombre puede cambiar una ley de la naturaleza. Ningún hombre. Cuando en un hecho concreto encontramos un rompimiento de una ley de la naturaleza, es el sello de Dios, es la firma de Dios. Solo Dios puede cambiar una ley de la naturaleza. Los hombres. Es la puerta del milagro. Cristo hace milagros para demostrar que Él es Dios, que Él domina las fuerzas de la naturaleza. Es verdad que ha habido santos que han hecho milagros, pero los santos que han hecho milagros los han hecho en nombre de Dios, no en nombre propio. ¿Está en la puerta del templo el paralítico pidiendo limosna? Pasa Pedro y le dice, no tengo oro ni plata, pero te doy de lo que tengo. En nombre de Jesús Nazareno, levántate y anda. El paralítico sale andando. San Pedro hace un milagro, pero no en nombre propio, en nombre de Jesús Nazareno. Pero es que Cristo hacía los milagros en nombre propio. Cristo le decía al viento, yo te lo digo, párate, y el viento se para. Cristo le dice al mar, yo te lo digo, cálmate, y el mar se calma. Cristo le dice a un muerto, yo te lo digo, levántate, y el muerto se levanta. Y Lázaro lleva 4 días enterrado. Lázaro apesta porque está podrido, y Cristo de una voz me lo pone en pie y me lo vuelve a la vida. Cuando llega al sepulcro y dice Cristo, quitad la piedra, Marta, la hermana de Lázaro, delicada como mujer, quiere evitar el bochornoso espectáculo de aquella multitud que vuelve la cabeza tapándose las narices de la peste que echa su hermana. Señor, que lleva 4 días enterrado y huele mal. Marta, ¿no tienes fe en el poder del Hijo de Dios? Señor, yo creo que es el Hijo de Dios. Quita la piedra. Y Lázaro, 4 días enterrado. Lázaro en estado de descomposición. Lázaro apestando porque está podrido. Y Cristo de una voz me lo pone en pie y me lo vuelve a decir. No hay fuerza humana que haga esto. Si a mí me traen un recién ahogado, le hago respiración artificial, lo reanimo, no lo resucito. No estaba muerto. Muerte aparente, no muerte real. Pero si lo que me traen es un hombre que lleva 4 días en el fondo del agua, que viene hinchado porque está podrido, que la podredumbre de dentro se le sale por las narices, a ver, que le hagan respiración artificial a esa. Un cadáver en estado de descomposición, no hay fuerza humana que lo vuelva a la vida. La descomposición del cadáver, dicen los médicos, es la señal más cierta de muerte real. Hablaba yo de esto en Asturias, en Avilés. Y al final me dice un médico, hablando de esto, padre, tiene usted razón. La señal más cierta de muerte real es la descomposición del cadáver. Me dijo, ha habido casos de electroencefalograma plano, que ha habido casos de recuperación. Esa muerte clínica del electroencefalograma plano, y ha habido casos de recuperación. Jamás ha habido recuperación. Un cadáver en estado de descomposición. Y me dijo él, por cierto, la Academia de Ciencias de Francia tiene un premio y está desierto, me dijo él entonces, no sé si no he oído ni he leído ningún periódico que haya nada en contrario. La Academia de Ciencias de Francia tiene un premio y está desierto para aquel que descubra un síntoma de muerte real más seguro que la descomposición del cadáver. Y hoy por hoy no lo hago. Esto era cuando estaban de moda, empezaban los trasplantes de corazón. Y claro, para hacer un trasplante hay que quitarle el corazón a un muerto para dárselo a un vivo. Pero antes de quitarle el corazón a uno hay que estar seguro de que está muerto. Y no podemos esperar a la descomposición del cadáver, ya no se vivía el corazón. Y por lo visto era muy interesante, y supongo que sigue siendo interesante, a veces, me imagino yo, a veces será muy claro que el día está muerto, ¿no? Si el tren nos pasa por el cuello y nos manda a la cabeza a 20 metros, supongo que es muerte segura. Pero otras veces, por lo visto, no está tan claro. El hecho es, lo que digo, que me dijo un médico en Avilés, en Asturias, que hoy por hoy la señal más cierta de muerte real es la descomposición. Y la Academia de Ciencias de París tiene un premio que está desierto para aquel que descubra otro síntoma tan seguro como este, para que al hacer los trasplantes no haya que esperar tanto. Pues Lázaro está podrido, porque la gente se tapó las narices de la peste que echaba. Y a un cadáver en estado de descomposición, Cristo de una voz me lo pone en pie y lo vuelve a abrir. A ver quién puede hacer esto. Más que Dios. Resucitando. Pero señores, qué misterio. ¡Qué misterio el corazón humano! ¡Qué misterio! Dice la Biblia tiene frases preciosas, dice la Biblia, el mismo sol que ablanda la cera, endurece el barro. Los fariseos que estaban allí delante, ya han visto que Lázaro estaba muerto y Cristo lo resucita, en lugar de caer de rodillas, adorando a Cristo, que tiene un poder sobrenatural que resucita muertos, ¿qué hace? Tenemos que quitar de en medio a Jesús, porque con estas cosas se lleva el pueblo de Dios. No niegan el milagro. Los fariseos le dicen, no, si este que se pasea por Betania no es Lázaro, es uno que se le parece, no dicen eso. No dicen, no, es que Lázaro no estaba muerto, estaba solo dormido. No dicen eso, si se habían tapado las narices de la peste que echaba Lázaro. Ellos saben que Lázaro está muerto. Lo ven ahora pasearse por Betania y en lugar de caer de rodillas adorando a Cristo Dios, que ha hecho el milagro, se retuercen, se repudren. Se rebelan contra Cristo. Tenemos que quitarle del medio porque con estas cosas se lleva el pueblo de Dios. ¿Qué aplicación para nosotros los hombres? Que cuando tenemos el corazón podrido, aunque resuciten un muerto delante de nosotros, no creemos. Nadie cree cuando no quiere. Ya podemos encender luces que si cerramos los ojos, diremos que no vemos. No porque no haya luz, porque cerramos los ojos. No hay peor ciego que el ciego voluntario. Y cuando no queremos creer, ya nos pueden dar razones. Diremos que no me convencen, porque no quiero convencerme. Y nadie se convence de lo que no quiere convencerse. Aunque vea resucitar un muerto, si tenemos los fariseos, que han visto resucitar a Lázaro y no creen en Cristo. Y deciden matar a Cristo. Y no niegan el milagro. pero no creen en Cristo. Porque cuando el corazón está podrido, no hay nada que lo ablande. El mismo sol que ablanda la cera endurece el barro. Nos repudre más, nos envenena más, nos revela más. Por eso, ya dice Cristo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Para ver a Dios hay que tener limpio el corazón. Porque cuando el corazón está podrido, me enturbia la vista. No ve, no ve, no ve. Pero lo veo porque el corazón no me deja ver. Este es el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día. Muchas veces, cuando viene una pobre madre o un pobre padre con problemas de hijos que no tienen fe, vamos a ver el corazón. Lo primero que tenemos que pedir a Dios, que les limpie el corazón. Porque muchas veces, no digo siempre, puede haber otros motivos. Ayer hablamos los caminos que llevan al ateísmo y muchos más. No digo que sea el único. Pero qué duda cabe que muchas faltas de fe y muchas cegueras espirituales se deben al corazón. Porque solo los limpios verán a Dios. Y lo primero que tenemos que pedir a Dios que se convierta, que cambie el corazón. Que cuando cambie el corazón, seguramente cambiará su mente. Seguramente. Ya dice ese, no sé de quién es, pero en fin, lo oigo tantas veces. Vive como piensas, porque si no, terminarás pensando como vives. Una contradicción entre mis ideas y mi vida no es posible. Sería una tirantez, es incómodo. O vivo como pienso, o terminaré pensando como vivo. Si mis obras no están de acuerdo con mis ideas, terminaré adaptando mis ideas a mis obras. Pidamos la conversión del corazón primero, y veremos cómo las dificultades de la fe desaparecen como por encanto. Pero mientras no haya conversión del corazón, es muy fácil que haya dificultades contra la fe y problemas. A veces se pregunta la gente, bueno, sí, en el Evangelio hay milagros, sí, sí, cuentan estos, otros, y contados por testigos, que estaban para testigos, bien, bien, pero ¿y hoy? Hoy no hay milagros, hoy no hay milagros. ¿Por qué hoy no hay milagros? Hoy hay milagros. Hombre, no todos los días. No en todas las esquinas. No todo lo que la gente llama milagro es milagro. No, no, no, todo no. Hay que estudiar cada caso. Y habrá muchos casos que después de estudiarlos, pues no son claros o son claramente falsos. Pero hoy hay milagros auténticos. Prescindo de lo que pasa en Lourdes, hay un libro, yo leí del doctor Lebret, curaciones milagrosas modernas, un montón de casos, nombres, radiografías de los enfermos antes y después de la curación, firmas de los médicos de todas las nacionalidades, de todas las ideologías, firmando lo que tenía este enfermo antes de entrar en Lourdes y después de salir, curaciones instantáneas, digo así, curaciones milagrosas modernas. Doctor Lebret, director de la Oficina Médica de Lourdes. Yo no conozco, bueno, tenemos el caso de Alexis Carrel, premio Nobel de Medicina, ateo, que iba a Lourdes a reírse de Lourdes, y en el tren de peregrinos, una enferma que se echa a morir, un médico, llega Alexis Carrel, y el premio Nobel de Medicina, no sé, el abdomen atimpanado, no sé qué, peritonitis, no sé qué, esta enferma se muere, esta enferma no llega a Lourdes, y se tira un farol. Si esta enferma llega a Lourdes, no, perdón, sí, si esta enferma llega a Lourdes y se cura en Lourdes, entonces ya creería yo en la Virgen. Pero como la Virgen le toma la palabra, y la enferma llega a Lourdes, y ante los ojos atónitos de Alexis Carrel, aquel abdomen voluminoso y atimpanado instantáneamente viene a su ser natural. Alexis Carrel no sé, se explicaba el premio Nobel de Medicina que había desahuciado a aquella mujer que se llamaba Marie Ferrat, no me acuerdo cómo se llamaba, cumple su palabra y se convierte. Tiene un libro muy bonito, Alexis Carrel, Mi viaje a Lourdes, con una oración muy bonita a la Virgen que le permitió presenciar ese milagro para que él encontrara fe. Él sabía que aquella curación de ninguna manera tenía explicación humana. Y él se convierte al cristianismo, como había prometido al diagnosticar aquella curación imposible. Voy a contar otros dos casos que he conocido más de cerca. Daba yo conferencias en Zaragoza, en la parroquia de Santa Engracia, y cuento un caso que yo he contado siempre por toda España. Pero les digo, hombre, estoy en Zaragoza, pues me veo en la necesidad de contar este caso que yo cuento por toda España. Y cuento lo siguiente. Miguel Pellicer, labriego de profesión, 23, 24 años. Volviendo un día del campo, se cae del carro, la rueda del carro le pasa por encima de la pierna, le tienen que cortar la pierna y entierran la pierna. A él le ponen una pata de palo, entonces no había la ortopedia que hoy tenemos, una pata de palo, y se tira año y medio en Zaragoza pidiendo limosna en la puerta del Pilar de Zaragoza. Y todo Zaragoza lo conoce como el cojo de Calanda. Calanda era su pueblo. Año y medio, pierna cortada y pata de palo. Aquel muchacho de 23, 24 años no se resigna a ser mendigo toda su vida y le pide a la Virgen del Pilar que él quiere trabajar. Un día en su casa pasa un soldado por allí que iba no sé dónde. Como son pobres, no tienen cuarto de huéspedes. Acuestan al soldado en la cama del muchacho y al muchacho un jergón a los pies de la cama de matrimonio. Él está cansado, se acuesta primero. Y cuando su madre va a acostarse, pega un grito. Viene su marido y ven que debajo de la manta que mal tapaba a su hijo, en lugar de pierna y media, como había visto siempre, menos piernas. Despiertan al chiquillo. Muchacho, que tiene dos piernas. ¿Qué tengo aquí? Se levanta y tiene dos piernas. Y todo Zaragoza, que lo ha visto año y medio con la pierna cortada y la pata de palo, ahora lo ve con dos piernas. Y él dijo, estaba soñando con la Virgen del Pilar. Cuando lo despertaron, se levanta con dos piernas. Y el párroco tuvo el acierto de hacer un acta notarial. Acta notarial, cirujano, enfermeros, los que enterraron la pierna, que por cierto, fueron donde habían enterrado la pierna y no había nada. Y la pierna que le ha crecido tiene las cicatrices de una mordedura de perro de cuando era pequeño. Y de un grano que se le infectó cuando era pequeño. La pierna que le ha crecido instantáneamente. Y todo Zaragoza, que lo ha visto año y medio con la pierna cortada y la pata de palo, ahora lo ve con dos palos, con dos pies. Y acto notarial, creo que son 53 testigos. Firman. Eso es un milagro, eso es. Esto no tiene explicación humana. Yo lo digo a los que no creen en Dios. Tú que no crees en Dios, explícame cómo a un hombre le crece una pierna en una noche. Dímelo tú, hombre, que no crees en Dios. Los que creemos en Dios, claro que lo explicamos, es un milagro. Esto no pasa todos los días, no, todos los días no. Pero que Dios lo pueda hacer, hombre, no hay duda. Y aquí lo ha hecho, no hay duda. Hasta notarial, 53 testigos, ¿qué más quieres? ¿Es que no te vas a fiar de un acta notarial con 53 testigos? Cuidado. Acta notarial que está en el despacho del alcalde de Zaragoza. Yo, como estaba en Zaragoza, yo sabía que ese acta notarial estaba en el despacho del alcalde. Y un día lo voy al ayuntamiento a ver el acta notarial. Está en una vitrina en el despacho del alcalde de Zaragoza. Y el secretario del alcalde, muy amable conmigo, me dio una edición facsímil, que la llevo en mi imagen. Una edición facsímil del acta notarial del milagro del cojo de Calanda. Pues, cuando yo estoy en Zaragoza, y un señor al final se quedó al coloquio, por supuesto, y después me acompañó a la residencia de los jesuitas allí, calle San Jorge. Pues cuando decía que estuvimos hasta las 2 de la mañana, hablando, en la puerta, allí, en la puerta de la residencia, hablando, 2 horas. Hablamos de muchas cosas. Pero todo empezó porque este señor se había quedado impresionado que él era de Zaragoza, no sabía lo del milagro del cojo de Calanda, no sabía lo del acta notarial, y le hizo una impresión tremenda que hubiera un acta notarial de un milagro. Y dije yo, hombre, pues cuando yo vaya a Cádiz, yo resido en Cádiz, cuando yo vaya a Cádiz, voy a hacer un acta notarial de otro milagro que yo he conocido. Y así me dice. Cuando en mayo llegué a Cádiz, reuní 32 testigos del caso que voy a contar. Ya estaban dispersos, unos en Jerez, otros en Paterna, otros en Puerto Real, otros en Puerto de Santa María, dispersos. Pero yo reuní 32 testigos ante un notario. Hice un acta notarial de lo siguiente. Yo he estado 25 años en Cádiz de capellán de las grandes factorías navales de la Bahía de Hidalgo. Factorías muy grandes, 3.000, 4.000 obreros cada una. Y en la factoría de Matagorda, de la constructora naval, hoy se llama Astilleros Españoles, a bordo del Talavera, el petrolero más grande de España, hoy se hacen mayores, entonces el más grande de España, el Talavera y su gemelo, el San Marcial. Cuando estaba en grada el Talavera, hay a bordo, por cierto, de la CEPSA, de la refinería que tenemos aquí en Santa Cruz de Tenerife, un petrolero de la CEPSA, que a lo mejor habrá venido montones de veces aquí, seguro, a cargar petróleo. Pues el Talavera, petrolero de la CEPSA, cuando estaba en grada, a bordo un accidente de trabajo, se cae una pieza de una grúa, mata a un hombre y hiere a otro. Qué casualidad que eran hermanos. Yo voy a ver al herido, estoy consolándole allí, en la clínica de San Rafael, de Cádiz, y estaba con él su mujer y su suegra. Y no sé qué dije yo, y me contesta la suegra: padre, si nosotros tenemos mucha fe, porque a mí la Virgen me curó la vista. Yo, sinceramente les digo, más por educación y por caridad, que por creer que me iba a decir nada del otro mundo, sino por aquello de que a todo el mundo le gusta contar su caso, que hay que saber escuchar. No, podría contar anécdotas, pero no quiero alargarme. Hay que saber escuchar en la vida. Haces mucho bien escuchando. Nada más que escuchar. Yo me dispuse a escuchar. Pensé yo, veremos qué rollo me suelta esta mujer. Pero bien, echaremos paciencia, tendremos caridad y le daremos la alegría de contar su caso. Pero a las pocas palabras me quedé de una pieza. Me dice la mujer: padre, nosotros vivimos en el campo y en nuestro cortijo no tenemos luz eléctrica. Allí nos alumbramos con candiles de carburo, y un día me reventó en las manos un candil de carburo y me quemó los ojos, y la llevaban a curar al seguro de enfermedad, a Cádiz. 6 meses con los ojos como los de una pescadilla frita, en frase de la familia. Padre tenía los ojos como los de una pescadilla frita. 6 meses. A los 6 meses, un día va con la hija y la hija le pregunta al médico: doctor don José Pérez Llorca, padre del que fue ministro. Y le pregunta a la hija: oiga, díganos usted si lo de mi madre tiene solución, porque si no tiene solución no venimos más, estamos gastando en taxis un dinero que no tenemos. Contesta el médico: yo siento decirle que lo de su madre no tiene solución, esta ceguera es irreversible. Y me dice la mujer: padre, cuando yo oigo aquello, lo que es el amor de una madre también, lo que a ella le dolía era esto. Me decía: padre, yo pensaba que no podría nunca más volver a ver a mis hijos. Me entró una pena y me entró un dolor que yo no tenía consuelo, porque nunca más podría volver a ver a sus hijos. La meten en un coche, la llevan a casa, la meten en la cama y me dicen: padre, yo me acordé que entonces la Virgen de Fátima estaba recorriendo España haciendo milagros. Y le digo con toda mi alma: madre mía santísima, tú que eres tan milagrosa, por mis 9 hijos, que yo pueda volverte a ver otra vez. y decir aquello, sentir como un fuego que se le sube por dentro, como un fuego que se le sale por los ojos, que yo veo, que yo veo, que yo veo luz, que yo veo claridad. Viene su hija, le quita los esparadrapos y tiene los ojos como nosotros. Cogen un taxi y se van a casa. Adelante. Y cuando don José Pérez Llorca, que a las 12 había dicho ceguera irreversible, a las 3 de la tarde ve la mujer con los ojos como nosotros. Se quedó pálido. Me dice la familia, creíamos que se desmayaba. Se quedó pálido. Repetía, esto no tiene explicación, esto no tiene explicación, esto no tiene explicación. Este caso lo conocía yo, y yo lo contaba siempre que iba por ahí. Pero claro, yo me voy a morir, yo no tengo derecho a llevarme este milagro a la tumba. ¿Y qué es? Un acta notarial. Para que conste para la historia. Y cuando llego a Cádiz, en vista del efecto que había hecho el acta notarial del milagro del cojo de Calanda, llego a Cádiz, me voy a un notario, reúno esos 32 testigos de Paterna, de Jerez, del puerto de Santa María, de Puerto Real, me voy a un notario y con don José Pérez Llorca, que Dios me lo puso en las manos, porque este hombre está en Madrid siempre, vive en Madrid, pero tiene un hijo en Cádiz, don Jaime Pérez Llorca, que es oftalmólogo, y había ido a verle. Y Dios me lo puso en las manos, porque me entero que aquellos días está Pérez Llorca en Cádiz. Voy a verle, le digo lo que usted dice, por supuesto, voy al notario donde usted diga. Me acuerdo perfectamente del caso, va ante el notario, y firma ante el notario. Me quedé sorprendido de aquella repentina e inexplicable curación de aquella ceguera que yo había diagnosticado irreversible. Don José Pérez Llorca. Y le digo al notario, apunte, apunte, apunte, que este no es un médico cualquiera, apunte usted. Miembro de la Real Academia de Medicina, presidente de la Sociedad Oftalmológica Española, 30 años catedrático de oftalmología, general inspector del Cuerpo de Sanidad de la Armada, lo más alto que lleva un médico en la Marina. Medalla Arruga, de los, creo que es de los... los cuatro oftalmólogos más famosos de España. Castro Viejo, Arruga, Barraquer y Pérez Llorca. No sé si hay otro de esta categoría. Entre los primeros oftalmólogos que firma allí, que no es un médico cualquiera que no sabe lo que firma. No. Con toda la realidad de un señor de la categoría de un José Pérez Llorca. Mirad. Acta notarial. Le he sacado, he hecho copias, he mandado a los obispos, he mandado a otra Fátima, que esto se conozca en el mundo. Hoy hay milagros, no siempre. No en todas las esquinas, no por todas partes. Cuando hay fe y cuando Dios piensa que debe hacer el milagro. A veces no comprendemos cómo Dios no me escucha, por qué Dios no... No sé, él sabrá. Pero que a veces hay milagros, hoy como ayer, cuando hay fe y cuando por miedo. Pues estos hechos que rompen las leyes de la naturaleza, solo se explican si hay un Dios en el cielo y si Cristo y su Madre Santísima son realmente el Hijo de Dios y la Madre de Dios. Pues muchas gracias y hasta mañana, si Dios quiere.